siempre han sido parte de Pueblo de Paso. Pero una noticia viene a cambiar las cosas. Nueva ordenanza. Se va a castigar a toda aquella persona que alimente o dé posada a cualquier migrante ilegal. La vida corre peligro. ¡Vamos, Emilia, corre! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Alto disparo! Pueblo de Paso, gente peregrina, vidas como las nuestras. Escúchela pronto en esta emisora.